Vamos a charlar con Hugo Fernando Panconi, músico, escritor, compositor, guitarrista de nuestra provincia. Bueno, pero sobre todo artista y me animo a decir gestor cultural. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. Te habla el gato de este lado. Hola, ¿gato o Cato? Entendí Cato recién cuando me dijeron no. El pase para... Cato era el ayudante de Gimbur en la década del 90. Cato no llora, ¿te acordás? Cato era el ayudante que tenía este... El avispón verde. Un detective, el avispón verde, exactamente. Pero y después no. Peter Sellers hicieron con eso una humorada fabulosa, que lo atacaba a traición. Sí, por orden de él mismo. El inspector Clouseau. Ajá, y que bueno, fue perfecto. Fantástico personaje. Pero a mí me dicen gato de miau. Michi miau, como decía la canción de María Elena. Está bien. Me vienen a la mente otros gatos recientes que es mejor no evocar. No. Bueno, los negamos. Los negamos en el sindicato, los negamos. Muy bien. Bueno, acá estoy. Le voy a corregir una cosa. Es Fernández, no Fernando. ¿Y yo dije Fernando? Porque... Bueno. Sí, porque es un apellido muy obvio. Soy hijo de Fernando. Uno de los tantos hijos de Fernando que andan por acá. Pero bueno. Pido disculpas. En fin. No, todo. Bueno, compañero. Se agradece porque se equivoca. Fernández y no en Panconi, porque a mí me han dicho cualquier cosa con el apellido Panconi. Mire, me han dicho en distintos lugares cualquier cosa. Pensoni, Panconi. Yo bueno. los no se prestan a la cacofonía. Y sí, imagínate, mi apellido es Basile, ¿sabes cómo me han dado toda mi vida? Y soy perrísimo para jugar fútbol. Basile. Sí, perrísimo. Basile, compadre, claro. Va, gatísimo, claro. No perrísimo. Bueno. Acá estamos. Bueno, compa, lanzamiento de El Sueño del Mar, que creo que estábamos escuchando en la apertura, te estábamos escuchando a vos, ahí me dicen que sí la compañera. Bueno, ahí largamos con sí, esta, con estaban, esta, con esta nueva propuesta. Sí, estaban escuchando justamente un tramo de ese tema. Bien. Contanos, digamos, tiene como un tinte folclórico, no responde a una chacarera per se, una cueca, una samba, pero sí la influencia folclórica es inevitable. Sí, claro, sí. Bueno, es uno de los tópicos, uno de los temas que a uno le han comido la cabeza desde que arrancó con esto. Yo estudié con Tito Francia en Mendoza, ¿no? Oh. Y Tito tenía un poco el estigma de que era para los músicos populares, era un músico académico, uno de conservatorio. Y para las viejas del conservatorio era un guitarrero. Salvando las distancias, a muchos de mi generación lo que nos pasa es que no pudimos adherir del todo a la masa de música foránea que invadió todo desde los 50 para acá. No pudimos adherir del todo, pero no nos pudimos abstraer del todo tampoco. Y no pudimos tampoco mamar completamente lo que hubiera sido el legado de nuestros mayores. Así que lo mamamos, pero mezcladito. Entonces... Cuando uno hace algo que se plantea desde el punto de vista creativo lo más genuino posible a sí mismo, bueno, te salen estas cosas. A mí me gustan las canciones. Yo crecí escuchando, no sé, Serrat, Alberto Cortés, que me decían que era un vecino de acá de San Rafael, era un pampeano que había vivido mucho tiempo en San Rafael. Después, ni hablar cuando uno descubre gente como Silvio Rodríguez. Pero hay mucho en la canción que quiere pintar una imagen, o sea, que le apuesta más libremente a una poética. que en lo que se llama la estructura de folclore, porque la estructura de folclore tiene justamente estructura. Y por supuesto que se puede dar vuelo a poesía también, pero nosotros veníamos medio contaminado. Hablar ahora de contaminado es casi ridículo, porque la gente están haciendo, o sea, se sigue haciendo cualquier cosa. La digamos que la influencia de las grandes usinas de medios y productos culturales sigue influyendo sobre el resto del mundo, entonces las músicas han ido cambiando de modo, en general, bastante perjudicial para las músicas regionales o nativas de distintos puntos del planeta. Claro. Pero bueno, en esto nosotros no nos podemos, apostándole a una poética, no, yo no me he podido sacudir nunca de los ritmos que me identifican, sea una cueca, una chacarera, claro, un aire de tonada, o sea, así que en eso está agarrado el sueño del mar. Bien. Disculpe el discurso largo que le largué, no, pero no sé si frío, Dios, qué sé yo. No, está bien, está bien. Recordemos que hay algo que yo no dije. Vos naciste en Villatuel, ahí en Sanra, en las tierras de Sanra. Sí. Eso, bien al sur de San Rafael. Eso, yo lo dije como que todo el mundo ya te conoce y demás. Pero bueno, guitarrista de amplia trayectoria. Pero que, bueno, al nombrar al maestro Tito Francia, y acá suscribo lo que dijiste, él todo el tiempo lo decía, que era que demasiado académico para las masas, demasiado popular para los profiteroles. Pero, pero en fin, el tipo supo hacer esa vinculación, ¿no? De un lado para el otro. Me parece lo que vos estás tratando de intentar al no hacer, o sí, lo transitas también, el folclore, por supuesto, es inevitable, en tu música se siente, pero tratar de mezclar esto, fusionar, digamos, quiero usar, me sale la palabra sincretismo, si se quiere, de música foránea o internacional con música folclórica. Es que lo que pasa es que a nosotros se nos hizo, o sea, las músicas que uno mama cuando es chico se te vuelven una especie de patria en lo sensorial. Uh-huh. Entonces, tal es así que yo tengo un montón de amigos que siguen escuchando la misma música, tengo 60, Pirulo, y tengo un montón de amigos que siguen escuchando la misma música que escuchaban a los 14. Claro. Eso también habla de una fijación de un tiempo en que hiciste una, fidelizaste con algo que sentías que te representaba, y ahí quedó. Claro. Las máximas de, por ejemplo, de Pugliese, que decían a los jóvenes que no les gusta el tango, cuando yo era más pendejón, decía, a los jóvenes que no les gusta el tango los espero cuando pasen los 30. Pero yo conozco una tendalada de gente, de afectos, que han pasado los 30 y no han llegado nunca al tango, ni siquiera a través de Piazzolla. Claro. Pero volviendo esta no deja de ser una problemática que implica, ojalá la dependencia fuera nada más que simbólica a nivel de los consumos culturales, la dependencia simbólica que se expresa en esos símbolos, en esos consumos culturales, es mucho más grave. Si quiere, lo amargo del todo y le digo que los yanquis están queriendo quedar con YPF, pero no, esquivemos, no digamos eso. Volvamos a lo otro. La cuestión es que se supone que si uno quiere, no sé cómo expresarlo, si es dedicarse, me gustan algunas frases así sentenciosas que tienen que ver con el folclore, a lo Yupanqui o por el lado de lo académico a lo Borges, en el sentido, uno es lo que hace. Claro. Y si querés ser más o menos sólido, tenés que hacer cosas más o menos sólidamente, ponele, sí, con lo que tenga, ¿no? No estamos acá apelando a materiales exquisitos, estamos diciendo que se puede arreglar uno, como decía Yupanqui, cuando yo empecé a cantar armaba con poco rollo. Podemos armar con el poco rollo, con el rollo que tengamos, pero tiene que ser digamos, cuando uno lo descubre, se da cuenta que es que no, que por ahí no tiene más que eso que tiene, pero con eso tiene que armar. Entonces ahí, que el otro te vea más o menos estudiado, más o menos rústico, más o menos folclórico, más o, no tiene la menor importancia. O sea, la obra de Tito trasciende la mirada de los conservatorios y de cualquier folcloroso maledicente que haya andado por ahí. Claro. Claro, eso es lo que vos abundan. Estás queriendo. Esto es lo que vos estás queriendo hacer, ¿no? No, estoy queriendo. No es lo que estoy queriendo, es lo que me sale. A mí me salen, este es el cuarto disco de canciones propias, cuarto o quinto, ya me perdí, y posiblemente es el último. Y es el primero, vamos a seguir hablando de cosas. En todos he hecho más o menos lo mismo. Es el primero que conseguí que el Tano Bruno, Gustavo Bruno, lo conocerás, supongo, sí. Un artista, un guitarrista ahí mendocino de excelencia. Como le gustaría escucharse a él, no, mentira. Lo convencí al Tano de que se hiciera cargo de la producción y de los arreglos. Entonces quedó algo que me gusta mucho más a mí. Y bueno, y no pierde la esencia de las cuecas que los porque está el otro tema de que qué es lo que es cueca, qué es lo que es samba, y eso son estructuras que se fijaron con el tiempo. Yo creo que sobre todo porque los bailarines se sistematizó para decir esto, la cueca es así, el gato cuyano es este, tiene dos giros en vez de uno. Pero todas esas cosas a la hora de definir algo, definen una estructura, una sucesión de estrofas, ponele, una sucesión de mudanzas y de movimientos, pero no modifican el ritmo, en el ritmo es donde está la esencia. Entonces, si yo hago una cueca que dura 13 minutos, es porque tiene ritmo de cueca, no es porque van a estar las vueltas, los zarandeos, la cuestión. Y si, bueno, y si hay bailarines que se bancan 13 minutos de una cueca bailando, bienvenido sea. Como debe haber sido en un principio. Porque en un principio todas las indicaciones de vuelta, se acaba, todas esas cosas, eran indicaciones para los bailarines que no tenían fijado una coreografía fija. A eso quería llegar. Valga la redundancia. A eso quería llegar. A ver. A eso quería llegar. Mirá, tuve el placer enorme de estar laburando en talleres de la Silvia Cebrini. No sé si te ubicas quién es. Gran bailarina, gran bailarina. Para mí, la Mercedes Sosa de el baile folclórico argentino. Así la ubico. Gran bailarina. Y ella se ha sumado y quiere imponer, si se quiere, una idea que es, o difundir, no imponer, difundir. Una idea en tanto que el folclore hay que salir ya de la estructura. Sirvió mucho tiempo el folclore con la danza y con la estructura de la chacarera, la samba, para difundir y crear pertenencia, identidad. Hoy lo que se está haciendo es romper, hacer la bolsa de esa estructura, sin perder la identidad y generando nuevas propuestas artísticas. Me parece que eso es lo que vos querés estar expresando ahora. Sin perderse en hay algo acá que pusiste que me encanta. Alejarse es ir volviendo. Entonces te vas, pero sin perder la esencia, ¿no? Siempre volviendo una vez a donde el corazón te hizo estar calentito. Bueno, sí, suena bien, suena bonito. Sí, estamos de acuerdo. La cuestión de las estructuras fijadas te llevan muchas veces a que vos repetís formas, pero ya no penetrás. Por ejemplo, mira, me viene la evocación la mamá de Gustavo Rosas. Una vez, cuando Gustavo es otro artista que ya perdimos, falleció, vivía en Buenos Aires, anduvo con los Altura, armó distintas expresiones ahí, un capo el gordo. Y en una juntada que se había hecho ahí, que habíamos, creo que yo había ido de público a escuchar algo de la formación de Gustavo, después de tocar, estábamos así como guitarreando y se larga una cueca, ¿no? y la mamá del Gustavo me saca, me dice de bailar, y yo me he desenvuelto como buen producto de academias infantiles en las formas del gato, la chacarera, las que eran más así, más osadas, como la cueca y la zamba, que tenían unas vueltas más raras, los arrestos, medio arresto, todas esas cosas así. Mi hermana es bailarina, entonces también me tenían internado con eso, pero yo siempre me he perdido con eso porque me parece que para eso también tenés que tener una compañera que más o menos esté en la misma, qué sé yo. El Sí. asunto es que yo me quise excusar con la mamá del gordo, le digo, mire, no sé bailar la cueca, me da vergüenza, pero no la sé bailar. Y ella me dice, usted míreme a los ojos. Y se terminó. Y yo bailé una cueca, no sé cómo fueron una vuelta, no sé nada, pero yo la fui mirando los ojos con el pañuelito y la pasé genial. Creo ¿Viste? que ahí hay un principio real de la danza, porque la danza es casi siempre un cortejo. Bueno, era. Ahora están esto del trekking, que más que el trekking, trekking, no sé cómo se llama todo eso que hacen. Ni siquiera es porno, porque me parece que hasta ha quedado virginal el porno con algunas cosas. Pero bueno, yo creo que la danza es comunicarse ahí. Por ejemplo, yo también me sorprendí mucho cuando intentando bailar el tango, me di cuenta que el que lleva es el varón, y eso quiere decir dos cosas increíbles de destreza. Que la compañera lee la intención del movimiento que va a venir nada más que con una mano puesta en su cintura. Y que el tipo, con la mano en la cintura, va dictando las cosas que van a hacer allí. A mí me sonaba, le digo, don gato, no, don gato suena mal, le digo, gato querido, le digo que a mí me sonaba cuento. Me sonaba cuenta de nada, me están boludeando, dicen puesta de acuerdo, ¿cómo van a hacer todos esos giros así, todos esos cortes, las patas entre la media y la otra? Pero es la pura verdad, es la pura verdad. Así que uno celebra ese tipo de danza porque entonces eso sí está vivo. Repetir las estructuras fijadas, bueno, ponen a la gente a repetir esos giritos, la vuelta, acá, allá, pero eso no están bailando. ¿Qué va a hacer? Claro. Esto se ha vuelto una crítica a la expresión popular argentina en la mañana fría del No, sur. no, no, no es una crítica, no es una crítica, compadre, mire, se trata de seguir caminando, pues, porque si no te quedás, como vos dijiste recién, gente de 30 años que no avanza y se queda en una propuesta de hace 70, y el arte se estanca y se pone aburrido cuando se estanca. Después ya no lo querés escuchar, decís, otra vez lo mismo. Y eso es lo que vos estás proponiendo con este disco, que es una reverberación, si se quiere. Reverberación y revelación, tal vez, del arte. Así que lo celebro, me parece fantástico. Y te pregunto, ¿cómo hago para conseguir el disco, suponete? Voy a repetir el nombre para no meter la pata, como suelo hacer. Soy un ex simio y ahora voy a como ostentar mi ignorancia, pero El Sueño del Mar se llama el álbum, ¿no es cierto? Sí. Le digo que yo también me destaco por grandes metidas de pata históricamente, pero la hacemos con la mejor de las intenciones y con la destreza más depurada. Bueno, Mirá, no hay manera de conseguir un disco en físico ahora, porque este no salió en físico, ajá. porque con el último se llamaba Hacer con Guitarra, del 2012, creo. Uf. Y con lo que me sobró, me tuve que hacer un enema. Y la enema con el formato del CD es muy doloroso, porque tiene 12 por 12, ¿viste? 12 por 14. Es complicada, complicada. Entonces es mucho más dolorosísimo y cortante. Entonces hemos decidido que esté nada más que colgado en la virtualidad, en este mundo que vivimos actualmente. Está en esas plataformas nacionales llamadas Spotify. Ajá. Otra que se llama YouTube, que no tiene nada que ver con el tubo suyo, ¿eh? Yo no estoy haciendo alusión a ningún tubo, pero la plataforma se llama YouTube. Ahí está colgado el disco y el que quiera lo puede escuchar. Ajá. Es más, creo que en el perfil de Spotify había ahí como una en algunos en algunos aparatos creo que aparece, creo que en los celulares aparece, pero en las compus o en las notebooks no, que hay una zona que dice que para que el fan colabore con el artista. Ah, mira. Porque esto no se puede vender y nosotros, o sea, yo pertenezco a la tropa incalculable de no sé cómo autodefinirme, pero vamos a decir seres. De seres que le han apostado a su beta creativa y no van a ver un mango porque no penetraron nunca en la industria. No, parece un chiste, pero es parte de la dependencia que tenemos respecto de los que mandan, los que llevan adelante la cuestión de la tecnología, llevan adelante el modo de consumir lo que circula en la tecnología. Entonces estamos ahí. Pero Claro. bueno, al menos sacamos la leche, sacamos el gusto y lo pusimos ahí, está a disposición del que lo quiere escuchar. Hay un perfil de Hugo Fernández Panconi y están todos los discos ahí en Spotify, que se escucha bien, dice el Tano. Y en YouTube lo mismo. Ahí está el canal, se puede escuchar, pueden dejar algún comentario si quieren. Y así. Perfecto. Esa sería la comunicación que hay actualmente con este nivel de expresión artística que uno detenta. Bueno, Hugo, te agradezco mucho y con esto nos vamos despidiendo. Vamos a escuchar un temita tuyo antes de ir, cuando cortemos la comunicación. Pero invitarte para cuando andes por acá en Mendoza, acercate a la radio y queremos escucharte aquí, que movas Dale, un dale. poquito las cuerdas y demás. Con todo gusto. Con todo gusto, dale. Y les agradezco yo la nota porque de alguna manera es que a alguien se entere de que se siguen haciendo cosas. Hay mucha gente, hay mucho piberío también haciendo cosas que no responden a la pauta de mercado. Entonces, está bien que existan propuestas como La Mosquitera. En Buenos Aires tengo por ejemplo, la Radiográfica, que es Sí. justamente de los gráficos, recuperaron una fábrica para ponerla a producir y hicieron un mundo de eso, la señal, que es uno de los medios que no está contaminado con la operación pro liberalismo enajenador de este país. Tal cual, tal cual. Así que, haciendo un paralelo, las actitudes de los medios como La Mosquitera sirven para que yo estoy acá tratando de cuidar, de no decir algo demasiado agresivo, los muertos de hambre que andamos tras una guitarra, pero no quiero decir esa figura que son tan lamentables por una mañana soleada, aunque fría. Pero es muy necesario que estén para ver si en algún momento se recupera algo del gusto por la propia identidad. Yo lo veo difícil, pero bueno, uno está en No, no, esta no. y va a seguir. Somos más de lo que te parece, somos mucho más. Así que, y que estés ahí sosteniendo el arte desde esa visión, me parece fantástico. Hugo, te agradezco mucho la comunicación y bueno, reitero la invitancia. Venga Meta. y aplauda nomás que va a torear el choco nomás, pero usted métase. Meta. Ahí, saludame a Leandro, y gracias a todos, a las chicas que me llamaron antes. Muchas gracias por la deferencia, che, y por tu paciencia y palabras. Por favor, por favor. Un abrazo grande. Éxitos, éxitos grandes. Nos vemos. Abrazo. Ojalá que nos veamos pronto. Meta, dale, gracias.